Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Palabras del apóstol Pedro, siervo de Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Palabras del apóstol Pablo, siervo de Dios. Sí, Señor, lo haré. Yo coloco una maldición sobre cada hombre y cada mujer que levanta sus manos contra esta unción. Yo maldigo al hombre que se atreve a hablar una palabra contra este ministerio. Palabras del falso profeta Benny Hinn durante un programa de televisión. Benny Hinn, falso profeta del movimiento de Palabra de Fe. Escrito por David Cox. ¿Es Benny Hinn un gran hombre de Dios, lleno de fe, dotado con poderes para sanar y hacer milagros como muchos creen? ¿O es un falso profeta? Pues la verdad es que no es un hombre de Dios. Porque todo hombre de Dios obedece la voluntad de Dios y sigue la palabra de Dios. Benny Hinn fue pastor de la iglesia Orlando Christian Center en Orlando, Florida. Y luego se fue a World Outreach Church, y luego Faith World Church, cuando se lanzó como evangelista. Actualmente es un vocero importante y céntrico en el movimiento de Palabra de Fe. Benny Hinn gana 100 millones de dólares por año, vive en una casa de 3.5 millones de dólares, y se queda en hoteles de hasta $2,000 por noche. Él dice que Dios se le apareció y que todavía se le sigue apareciendo. Dice que se salvó a la edad de 20 años en un servicio de Catherine Coleman, cuando tuvo una experiencia profunda. Entre sus engaños y mentiras está en que Benny Hinn levantó o recogió de 30 a 35 millones de dólares para un centro de sanidad en Dallas, Texas, que iba a abrir en el año 2001, y que nunca abrió, aunque el dinero fue levantado. Hinn no tiene fronteras de lo que hace o dice para levantar sus fondos. Benny Hinn y todos los del movimiento de él creen y promueven la idea que Dios concede a las personas sus deseos siempre y cuando ellos den a los siervos de Dios dinero, y mucho dinero. En Hechos capítulo 8, del verso 14 al 23, la Biblia enseña que Dios condena a personas que obran de este modo. Benny Hinn dice que Jesús se está apareciendo en países musulmanes. El 2 de abril del año 2000, dijo que Jesucristo iba a venir a la plataforma en su show en Nairobi, Kenia. Claro que no apareció, pero no era problema para Hinn, que repitió la misma mentira antes en otros de sus shows. En Mateo capítulo 24, del verso 23 al 27, dice: Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Con respecto a la autoridad de Dios que según él tiene, Hinn dice que él mismo recibe conocimiento nuevo por medio de revelación nueva que Dios le da directamente a él, aunque habla menos de esto en años recientes, y esto es por la crítica de otros sobre esto. Cuando Dios habla por medio de él, según sus palabras, Dios toma control de su mente y lengua hasta el punto que dice que está borracho con el Espíritu, y alguien tiene que decirle lo que él mismo acaba de decir. Con respecto a esto, la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 14, verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entre sus seguidores, Ben-Him ha establecido que él mismo es el vehículo por el cual Dios está comunicándose con el hombre hoy en día. En Toronto, Canadá, el 29 de marzo del año 2000, dijo que Dios iba a enviar fuego del cielo sobre las personas en su show este día. La plataforma se llenó de jóvenes y se cayeron supuestamente bajo el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia, en Hechos capítulo 2, registra la manifestación más fuerte del Espíritu Santo y no dice nada sobre nadie cayendo al suelo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 3, verso 11 y Lucas capítulo 3, verso 16, esto era el bautismo de fuego que Dios prometió. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 13 y 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y en el capítulo 16, verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ben-Him ha dicho que si dejamos de dar nuevas revelaciones, estamos muertos. Esto demuestra su forma de obrar, siempre presentando novedades para entretener. No predica conforme a la Biblia, sino fabrica lo que entretiene a la gente. Him era un predicador y pastor bajo el grupo de las Asambleas de Dios, pero este grupo le reprendió por sus herejías. Entonces Him renunció a varias de esas herejías. El punto importante aquí es que Him afirmó que esas enseñanzas o herejías eran directamente nueva revelación de Dios, y él mismo renunció a esas enseñanzas. Luego volvió a predicarlas nuevamente, y últimamente las Asambleas de Dios no quieren tener nada que ver con Ben-Him. Entre sus doctrinas herejes están, por ejemplo, Dios. Dice que cada persona de la Trinidad tiene su propio cuerpo, alma y espíritu, igual que cada uno tiene su propia voluntad. Esto lo dijo el 13 de octubre de 1990 a través de TBN o TVN. Esto llega a la conclusión que hay nueve partes de Dios entonces. Cuando recibió mucha opresión por sus comentarios, dijo: era una broma. Pero luego regresó a enseñar lo mismo como revelación de Dios. Otra herejía tiene que ver con hombres dioses. Ben-Him sigue a todos los del movimiento de palabra de fe en creer y enseñar que cuando uno es salvo, Dios nos da un nuevo hombre espíritu que viene a morar en nosotros, el cual era desde antes de la fundación del mundo, así como Jesucristo. Y por este hecho llegamos a ser dioses, igual en todo aspecto como Dios el Padre o Jesús. Nos transformamos en dioses. Somos divinos igual que Dios después de ser salvos. Esto lo dijo el 1 de diciembre de 1990 a través de TBN o TVN. La Biblia dice, pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, pero nunca dice que somos dioses. Esta es la mentira más vieja del diablo desde el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, verso 5. Enseña que Jesús tomó la naturaleza de Satanás. Benihim dice que Jesús tomó la naturaleza de Satanás y que Jesús tuvo que ser nacido de nuevo. Dice que la muerte de Jesús era insuficiente para salvarnos. Y Jesús tuvo que ir después de su muerte al infierno y sufrir torturas por Satanás y los demonios por 3 días. La salvación, según Him, se efectuó durante y después de estos 3 días en el infierno y no en la cruz. Pero la Biblia dice, en Juan capítulo 19, verso 30, que el Señor Jesús dijo, en la cruz, consumado es. Benihim cree en la falsa doctrina que Jesús murió espiritualmente en el infierno, que es muy popular entre este grupo. Entre las muchas cosas raras que enseña, dice que los egipcios no murieron en el Mar Rojo por ahogarse, sino porque hielo cayó encima de ellos. 14 de julio de 1994, a través de TVN. Dice que originalmente Dios hizo a la mujer para reproducir niños por su costado, no como hoy. Esto lo dijo el 19 de octubre de 1999. Benihim declaró además que las personas muertas iban a resucitar por el canal TVN. Van a ser levantados de la muerte por el poder de esta difusora, dijo él. Literalmente, citamos sus palabras. Las familias de los difuntos van a traer los ataúdes de los muertos a esta televisora para verles levantar de la muerte. En una reunión de sanidades, Benihim, según él, echó el Espíritu Santo sobre un grupo de personas en la plataforma. Y como siempre, se cayeron al suelo. Un hombre se cayó sobre una anciana y resultó fracturada de su cadera, y luego la anciana murió en el hospital por causa de esa fractura. Him no pudo sanar a la señora. Y luego la familia puso una demanda en contra de Him, y él pagó la multa. Pero este no es el único ejemplo de personas heridas en sus sesiones por caer, según él, en el Espíritu Santo. Entre otras cosas, Benihim promueve la unión con la Iglesia Católica. Por esto, el Papa Juan Pablo II le dio a Benihim premios y reconocimientos. Hablemos un poco acerca de sus falsas profecías. Benihim, como tantos otros falsos profetas que promueven que reciben visiones y revelaciones igual que Pablo, Pedro, Juan o Moisés, ha hecho profecías que no llegan a ser realidad, o sea que no se cumplen. Por ejemplo, Benihim proclamó en el año 1989 que Fidel Castro iba a morir en 1990 y que todos los homosexuales en los Estados Unidos iban a ser destruidos por fuego en 1995. En los dos casos, Him dijo enfáticamente que Dios le reveló esas profecías. El 2 de abril del año 2000, Benihim dijo que Dios iba a hacer algo importante en Israel y que pronto Israel iba a firmar un acuerdo con el enfermo rey de Siria, Hafez al-Assad. Luego, antes de hacer cualquier cosa, al-Assad murió en junio 10 del año 2000. Esto demuestra que Him no sabe de lo que habla y su fuente de información y revelación no es Dios. En Jeremías capítulo 14, verso 14, la Biblia dice, «Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan». Lea también Ezequiel capítulo 13, del verso 2 al 9. Benihim y la necromancia. La necromancia está relacionada con la brujería y es consultar a personas muertas o espíritus. Esta práctica está sumamente prohibida en la Biblia al lado de la brujería. Dice Him que él ha visto santos muertos. En un caso dice que vio a Catherine Coleman, ya muerta, hablándole. En Isaías capítulo 8, verso 19 y 20, hay una pregunta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y Eclesiastés capítulo 9, verso 5 y 6 dice que los muertos nada saben y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Simplemente Dios ha hecho las cosas para que los muertos no puedan comunicarse con nosotros. La Biblia presenta que los muertos duermen, o sea, están fuera de las cosas de este mundo y que no tienen contacto con los vivos en la tierra. Entre los colaboradores y héroes y compañeros de Benny Hinn están Oral Roberts, Catherine Coleman, Amy Semple, Kenyon, Kenneth Hagin y Kenneth Copeland. Ya para finalizar les comentaré que en el año 1978 el escritor Carl Koch escribió un libro titulado ABCs del ocultismo, donde concluye que Catherine Coleman, maestra de Benny Hinn, era una espiritista y que sus sanidades eran fraudulentas cuando uno las examinaba con calma. Con todo esto, ¿sigue creyendo usted que Benny Hinn es un siervo y un instrumento de Dios? Este fue un mensaje de alerta.